Sí, conocíamos también que estuvieron, tratando, para estuvieron luchando para que se les dé este nuevo lugar, donde, como decís vos, le da un lugar más amplio, una comodidad mayor. Contanos, ¿hay algún servicio más que le estarían agregando o en lo primero? No, a partir de los primeros días de marzo vamos a agregar los dos servicios que nos faltaban para tener completo nuestro organismo, es decir, nuestra oficina, que es, íbamos a hacer exactamente todos los trámites que hacen en cualquier lugar, y nos faltaban agregar un par de turnos para el inicio de trámite, lo estábamos haciendo en algunos casos excepcionales, ahora lo vamos a agregar, y también vamos a agregar el pago de subsidio por fallecimiento, que eran las únicas dos cosas que nos estaban faltando. Uh-huh. Y bueno, a partir más o menos de mitad de marzo vamos a tener en marcha ya todos los trámites que se pueden hacer en cualquier lugar del país, lo vamos a poder hacer aquí en la ciudad, para toda la gente de nuestra ciudad y toda la región, ¿no? Que eso es lo importante. Qué bueno, ya no significa más tener que viajar a Santa Fe. Nada, por ningún trámite, vamos a hacer todo aquí en nuestras oficinas. La verdad que está muy linda, muy cómoda. Vamos a empezar una nueva etapa del organismo, que es tratar de facilitarle aún más a los ciudadanos y a las ciudadanas poder acceder a sus derechos. Perfecto, perfecto. ¿Los horarios los mismos o no? Los horarios los mismos, con turno previo en lo posible, para organizarnos mejor, y bueno, vamos a tratar de darle una calidad de atención como la que veníamos dando hasta ahora, pero en un lugar más amplio, más cómodo, con más comodidad para que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos. Qué bueno, qué bueno. Estamos charlando con Fabio Pelandas de ANSES. Se traslada la locación a un nuevo ANSES en Belgrano e intersección Mitre. Fabio, ¿algo que quieras agregar, que quieras decir, compartirnos? No, gracias por dejar informar a la población, y bueno, agradecerle a nuestro intendente, a que nos siguió el lugar, a nuestro Germán Bacarela, a nuestro gerente regional, que pusieron toda la confianza en nosotros para poder tener este nuevo local para toda la ciudadanía. Qué bueno, perfecto. Fabio, muchísimas gracias. No, gracias a vos por dejarme estar en la radio. El gusto. Bueno, estábamos charlando ahí con Fabio Pelanda. Entonces, a partir de, bueno, mañana serían los últimos retoques. Día miércoles ya se estarían trabajando en el nuevo edificio, con más amplio, una comodidad, un servicio donde se van a agregar todos. Ahora, a ver, ya no hay más que viajar para hacer ningún trámite, ninguna firmita, nada, Santa Fe por cobrar algo. No, nada, todo acá. Así que bueno, un beneficio para Gálvez y toda la región, ¿no? Bueno, hora 10, 20 minutos, seguimos.